Sus ojos tan llenos de estrellas que un día iluminaron mi vida. Hoy tan solo me miran tirado en cualquier esquina, rogándole al cielo que vuelva de nuevo a iluminar mi vida. La causa de mi sufrimiento es ella, que ya no me quiere. Me dice que no valgo nada, que es mucha mujer para mí, y yo que no puedo olvidarla, de pena me voy a morir. Sus ojos tan llenos de estrellas me hicieron feliz mucho tiempo. Me hicieron mirarme en un mundo lleno de ilusiones, y hoy solo queda el recuerdo de su amor que en un tiempo fue mío. Es ella, que ya no me quiere. Me dice que no valgo nada, que es mucha mujer.